Hace mucho que no mojo, tengo ganas de mojar. Aprieta el pomo, todo el año es carnaval. Los globos están por el piso y se pueden reventar. Aprieta el pomo, todo el año es carnaval. Hace mucho que no mojo, tengo ganas de mojar. Aprieta el pomo, todo el año es carnaval. Los globos están por el piso y se pueden reventar. Tengo ganas de mojar. Garpa. Ni los globos que me ofrecen hoy en la publicidad. Tengo ganas de mojar, el anzuelo voy a tirar. Si no engancho ninguna mina, Manuela me va a ayudar. Aprieta el pomo, todo el año es carnaval. Hace mucho que no mojo, de la joda, aguante Bencina. A ver, todo el mundo saltando, haciendo las palmitas, todos juntos, Bencina, de corazón a corazón, de corazón a corazón, de corazón a corazón. Ni una mina vio pasar. Hoy la calle es un desierto.